Una señora de Telfaneca llamada Doña Crescencia Fornos pasó la vida entera haciendo versos y cosas de horno. Especialista en ricas hojaldras, en marquesotes y en rosquillas. ¿Cómo es la cosa? Había que verme bien atareada con polvorones y quesadillas. Había que verme bien atareada con polvorones y quesadillas. Nicaragüense. Porque entre roquetes y roscas, calientitos en la cocina, ella va ganando la estrofa con todito y rima. Igual que chirriones de flores, hechos para Pascua Florida, va saliendo lista de versos todo el santo día. Doña Crescencia tiene un hermano a quien le apodan el Guaypal. Vive metido ahí en el Chinamo, él es alérgico a trabajar. El pobre Toño nació pachuco, es pendenciero de esta criatura. ¿Cómo es, doña Techita? Es como el pan que se pone jusco cuando está mala la levadura. Es como el pan que se pone jusco cuando está mala la levadura. ¡Son nicaragüense! Porque entre roquetes y roscas, calientitos en la cocina, ella va imanando la estrofa con todito y rima. Igual que chirriones de flores, hechos para Pascua Florida, van saliendo ristas de versos todo el santo día. Si preguntas por su compañero, el pichelero de don Pascual, ella retuerce los ojos fieros mientras se seca en el delantal. No me mencionen a ese bayunco, a ese moclín, ese tal por cual. Barájemela despacio, doña Tanchita. Desde que no vive en esta casa, él es harina de otro costal. Desde que no vive en esta casa, él es harina de otro costal. ¡Son Chepiollo! Porque entre roquetes y roscas, calientitos en la cocina, ella va ganando la estrofa con todito y rima. Igual que chirriones de flores, hechos para Pascua Florida, van saliendo risas de besos todo el santo día.